Universo en Expansión, programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, a través de la Radio Bolivariana, en colaboración con el Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos Andrés y Camila a nuestro programa. Hola a todos nuestros oyentes, hola Pablo, hola Andrés, espero que se encuentren muy bien. Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Hoy pues muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes porque les voy a contar una infidencia. Resulta que este programa va a ser un programa en el cual sé que Pablo lo va a disfrutar demasiado. ¿Y sabe por qué, Camila? ¿Por qué? Porque aquí entre nos resulta que Pablo es un lector así íntimo de la obra de Shakespeare. Le gusta bastante Shakespeare. Me encanta, ¿verdad? Me encanta William Shakespeare. Sí, de hecho creo que los he leído todos. Ha sido uno de mis pasatiempos favoritos. Pronto cuando hago... En las vacaciones tengo algún tiempito, vuelvo y me leo toda la historia de los reyes de Inglaterra contada por William Shakespeare y obviamente muchas de sus comedias que son tan maravillosas. El sueño de una noche de verano, como usted mande, como usted guste. Bueno, hay muchísimos. El mercader de Venecia, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de Shakespeare también. El programa no es de Shakespeare, pues quisiéramos hacer un programa sobre literatura. Probablemente, no sé, traeríamos a alguien que sea más experto en el tema, Memo Ángel o algo así, por ejemplo, que nos hiciera entender muchísimas cosas sobre la literatura inglesa del siglo XVII. Pero hoy vamos a hablar de Shakespeare porque vamos a hablar de las lunas de Urano. Sí, bueno, señor. ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es la relación de las lunas de Urano? Esa es una muy buena pregunta. Camila, ¿usted recuerda cuántas lunas tiene Urano? No. No. Son alrededor de unas 27 lunas que sepamos hasta el momento. Pero hay dentro de esas 27 lunas las 5 lunas principales de Urano. Y resulta que, a diferencia de las demás lunas del sistema solar, sí, que son nombradas con dioses romanos, dioses griegos, las lunas de Urano, en cambio, tienen nombres de personajes de las obras, no solamente de Shakespeare, sino también de Alexander Pope. Pope. De hecho, las primeras que se encontraron, que son las lunas más grandes de Urano, fueron nombradas en honor a una obra de Alexander Pope, que es un gran poeta inglés, que se llama El Rizo Robado. El Rizo Robado es una de esas obras, también es una comedia, digamos, de la época, y tiene que ver con todo un chisme de la alta sociedad en el Londres del siglo XVII. Y pues obviamente las primeras lunas también fueron nombradas con, pues teniendo en cuenta esta obra de Alexander Pope. Pero la mayoría de las 27 lunas de Urano tienen nombres de las obras de William Shakespeare. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Eso es una historia larga. Yo quiero, antes de que arranquemos con la parte astronómica, preguntarle algo a Pablo sobre Shakespeare. Y es, yo no sé si ustedes hace poco vieron una película que hablaba sobre Shakespeare y que de pronto no había sido un personaje real. Yo quiero preguntarle a Pablo, ¿usted qué opina de esa película? Una película donde decían que en realidad el que escribía las obras de Shakespeare era otro personaje de la época muy importante. Y de hecho hay todo un debate acerca de si William Shakespeare sí fue tan prolífico. Es que son cantidades. Imagínense que Shakespeare escribió, por lo menos, se cuenta de él, 10 tragedias, 17 comedias, 11 obras históricas, además de una infinidad de sonetos y poemas de la época. Pero muchos historiadores y muchos expertos, digamos, en literatura, todavía tienen el debate abierto acerca de si fue él quien escribió toda esta cantidad de obras. Por ejemplo, se dice que en realidad habían mejores dramaturgos en esta época en Londres o en la Inglaterra, digamos, de principios del siglo XVII, como Christopher Marlowe o incluso Francis Bacon, sí. Bueno, y etcétera, etcétera. Pero, pues, hasta ahora, digamos que no le han podido demostrar nada. Bueno, y es que el mito respecto a Shakespeare, uno de los mitos es que incluso pudo haber introducido unas 3.000 palabras al idioma inglés. Eso es un dato impresionante. Exactamente. Por eso es que el Día del Idioma también, o sea, el 23 de abril también se celebra la obra de Shakespeare, porque Shakespeare murió el 23 de abril de 1616. Yo tenía entendido que era lo contrario, que había nacido un 23 de abril. O tal vez fue ambas. No se sabe. Hay un mito. Se sabe que fue bautizado el 26 de abril de 1564. Okay. Pero eso no significa que hubiese nacido 3 días antes. Eso. Bueno, no, sí. No, o sea, en realidad no hay una fecha exacta para el nacimiento de William Shakespeare. El acta de bautizo es del 26 de abril de 1564, pero lo que sí se sabe fue que murió el 23 de abril de 1616, y como Andrés bien lo decía, digamos que el idioma inglés se enriqueció a través de la obra de Shakespeare, así como el español se enriqueció a través de la obra de Cervantes, o a través de la obra de Borges, o a través de la obra de García Márquez. Sí. Por eso es que, pues, la literatura de William Shakespeare es una de las más importantes para la historia de la humanidad. Bueno, ahora sí, respondiendo a lo que decía Camila, ¿por qué las lunas de Urano, la mayoría de ellas, tienen nombre de las obras de William Shakespeare? Yo quiero contarle algo a Camila, y es que en realidad la culpa la tuvo un alemán. Un alemán que se hizo inglés. Que se hizo inglés, claro. Sí. Un alemán muy importante para que hemos hablado aquí. Yo creo yo creo saber de qué estamos hablando. Sí, ¿de quién estamos hablando? De William Herschel. Exacto. William Herschel, sí, que se llamaba Wilhelm. Wilhelm. Su nombre en alemán. Él era de origen alemán, ya lo sabemos, pero finalmente terminó siendo el astrónomo real del rey Jorge III de Inglaterra. ¿Por qué? Porque además de ser excelente músico, aquí inclusive en Universo en Expansión hemos escuchado algunas de las obras musicales de William Herschel. Claro. Se enamoró de la astronomía después de leer a un autor del siglo XVIII que se llamaba Ferguson, que tenía un tratado de astronomía pues muy completo para la época, y empezó a construir telescopios. William Herschel fue el mejor constructor de telescopios del siglo XVIII, y se hizo un telescopio refractor de apenas 152 milímetros. ¿Ustedes saben cuántos son 152 milímetros? Eso es casi nada. Eso es más o menos 15 centímetros. Eso, 15 centímetros. Es el espejo de los telescopios aficionados pequeños que venden hoy en día. Exactamente. O sea, con el telescopio de Herschel era como el telescopio que uno puede encontrar en un almacén hoy en día. Por ejemplo, en la tienda del planetario. Por ejemplo. Y obviamente, con el telescopio hizo su mayor descubrimiento, que fue el planeta Urano. Con ayuda de la hermana, ¿no fue? Caroline Herschel también era astrónoma, descubrió muchos cometas y todo el tiempo estaba trabajando con su hermano William, pero pues quien pasó a la historia como el descubridor de Urano fue el señor William Herschel, a quien, recordemos, le dio un nombre en honor al rey Jorge III de Inglaterra, y llamó a Jorge el Georgium Sidus, la estrella de Jorge. El planeta, Georgium Sidus. Pero es verdad, Pablo, que él tenía dudas en un principio sobre si era un planeta o no. Porque él buscaba cometas también. Y al parecer lo había observado anteriormente y le había aparecido un cometa. Y otros astrónomos también lo habían observado y les había aparecido un cometa. Pero finalmente él entendió. Y además después pues se calcularon los elementos orbitales y se dieron cuenta de que en realidad Urano era un planeta. Herschel además descubrió las primeras lunas de Urano en 1787, esto es muy rápido, o sea, él descubrió Urano en 1781 y 6 años después, en 1787, con un gigantesco telescopio al que llamó el... no sé si ustedes se acuerdan cómo se llamaba este monstruo marino. El Leviatán. El Leviatán, exacto. El Leviatán de Herschel, con él descubrió a Titania y Oberón, que son las primeras dos lunas de Herschel. Pero Pablo, ¿por qué? ¿Por qué cuando uno busca en la literatura información sobre Titania y Oberón encuentra que en realidad fueron nombradas como U3 y como U4? ¿Recuerdan? Yo no sé si los oyentes recuerden que hemos hablado en otros programas sobre cómo se nombran las lunas. Entonces, por ejemplo, en orden de su descubrimiento, por ejemplo, las lunas de Saturno, S1, sí. S2, S3. En cambio, si estas fueron las primeras lunas encontradas, ¿por qué fueron nombradas como U3 y U4? La razón de que no hayan sido numeradas como 1 y 2, que sería, digamos, lo lógico de acuerdo a cómo se numeran las lunas de acuerdo a su descubrimiento, sí, es que a pesar de que Herschel las descubrió en 1787, además de haber descubierto también a Encelado y a Mimas en Saturno, y además de haber, digamos, notificado que había descubierto no solo a Titania y a Oberón, sino al menos unas 6 lunas y uno de los anillos, nadie más las había observado. O sea, el único que alcanzó a ver estas 6 lunas y los primeros rastros de anillos en Urano fue el señor Herschel hasta 1840. Entonces, pasaron 60 años casi antes de que otro astrónomo, digamos, redescubriera las lunas. Y este fue William Lassell. Y ¿se acuerdan que William Lassell también es famoso por otras lunas, por haber descubierto otras lunas en el sistema solar? Camila. Quisiera preguntar algo. Y es que yo recuerdo que en programas pasados hablábamos que las lunas de Urano tenían otra, orbitaban el planeta no por el ecuador, sino por los polos. Pero sí es el ecuador del planeta, lo que pasa es que el planeta está inclinado 98 grados, ¿te acuerdas? Que sí. Eso, tuvimos esta discusión con Andrés y claro, es que Urano está volteado 98 grados y entonces las lunas están en el plano ecuatorial de Urano, pero pues desde la Tierra se ven como si estuvieran orbitando eso, en una órbita polar. Como si estuvieran rodando. Eso tuvo que haber sido muy, muy, muy interesante para Herschel cuando lo observó. Catastrófico para Herschel. No, catastrófico para Urano, que fue el que voltearon de un totazo. Después de que Lassell descubrió a Ariel y a Umbriel, que fueron uno y dos. Uno y dos, entonces redescubrió a Titania y a Oberón, y así fueron numeradas como U3 y U4. Bueno, pero entonces, ¿quién fue el que le puso estos nombres? ¿Lassell o Herschel? Finalmente. Titania, Oberón, Ariel y Umbriel. Exacto. Ajá. Finalmente, el hijo de William Herschel, que era John Herschel, que también fue astrónomo, sí, optó en 1852 por nombrar a las lunas de Urano con los personajes de las obras de Shakespeare y de Alexander Pope. Y de esta manera entonces fue que los satélites principales de Urano terminaron teniendo nombres de obras literarias. En este caso, Ariel, Umbriel y Belinda, sí, son personajes de la obra del Rizo Robado de Alexander Pope, mientras que el resto de lunas como Titania, Oberon, Puck son personajes de las obras de Shakespeare. Ahorita vamos a hablar un poco más de dónde están estos personajes, en qué obras de Shakespeare aparecen estos personajes. Entonces, muchas de las lunas de Urano, de las 27 que dijimos que tiene, no fueron descubiertas sino hasta el siglo XX. E incluso apenas si fueron observadas cuando las naves espaciales Voyager llegaron a Urano en 1986. Recordemos que las naves Viajero fueron lanzadas en la década de los años 70, en 1978. Primero viajaron a Júpiter, luego pasaron por Saturno, finalmente Urano, y en 1989 pasaron solo la Voyager 2, pasó por Neptuno. La Voyager 1 solo fue a Júpiter y Saturno. Sí. Y la Voyager 2 viajó Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Muchas de las lunas de Urano fueron descubiertas apenas en las fotografías de la Voyager 2 en el año 1986. Pero Pablo, habíamos dicho que eran 5 lunas principales, las 5 lunas más grandotas. Y mencionamos a Titania, Oberón, Ariel y Umbriel, pero nos falta una. Esa, tengo entendido que fue descubierta en 1948. Exactamente, y fue descubierta por un astrónomo famosísimo, el que hemos hablado muchísimo aquí. Es un astrónomo de los Estados Unidos que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? El señor de la correa, el cinturón de... El cinturón de... Kuiper. Exacto. El señor Kuiper descubrió a Miranda en 1948. Y desde 1948 hasta 1986 no se había descubierto ni una sola luna de Urano. O sea, Urano, mientras el Voyager 2 llegó hasta allá, solo tuvo 5 lunas. Después de que el Voyager 2 llegó en 1986, solamente esta nave espacial descubrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lunas más. Pablo, y estas lunas, como decía también Camila ahorita, orbitan de esa manera tan extraña como lo hacen las 5 lunas grandotas. Claro, de hecho están metidas entre los anillos de Urano. Wow. Hay que decir, aquí ya lo hemos dicho, Urano tiene un sistema de anillos, uh-huh. tiene 11 anillos, y entre los anillos tenues de Urano están metidas muchas de las lunas que hacen parte del sistema planetario. Es decir, que está más cerquita al planeta que las 5 lunas grandotas, que las 5 lunas principales. Las 5 lunas principales están por fuera del sistema de anillos, en eso tiene toda la razón usted, Andrés. ¿Y cómo entonces, se llaman esas? Las otras que han descubierto. Sí. De la Voyager. ¿Qué nombre tiene? Te voy a empezar a hacer un listado entonces de las lunas de Urano, Camila. Acabamos de hablar de Ariel, Umbriel, Titania y Oberon, que fueron descubiertos en los siglos XVIII y XIX. Sí. Luego está Miranda, descubierta por Kuiper en 1948. Y en 1986, la nave Voyager 2 descubrió a Cordelia, uh-huh. Ofelia, Bianca, Crécida, Desdémona, Julieta, Portia, Rosalinda, Belinda, Pérdita y Puck. Todos ellos son personajes de las obras de Shakespeare. Sí, claro que sí. Después del Voyager en 1986, todavía en este siglo, en el siglo XXI, se han descubierto otras lunas de Urano utilizando obviamente el telescopio espacial, que es el mayor instrumento óptico que hemos puesto en órbita alrededor de la Tierra. Y a través del telescopio espacial, por ejemplo, un par de astrónomos muy famosos también, el señor Showalter y el astrónomo Jack Lissauer, que es experto en ciencias planetarias, descubrieron a Cupido en el año 2003, a MAV en el año 2003, y son otras de las lunas descubiertas a partir de el telescopio espacial. Hace muy poco. Hace sí. poco. Muy y poco. Otras que es otros astrónomos que han descubierto lunas en Urano, por ejemplo. Ajá. El señor Holman y su equipo de astrónomos descubrió a Francisco en el año 2003. Por aquí tenemos otras del 2003. Margaret fue descubierta por Shepard y Hewitt. Y el Ferdinand fue descubierta por Holman. Bueno, desde 1999 se venían haciendo observaciones de Urano con el fin de descubrir otras lunas. Y pues hasta ahora, ya lo dijimos, existen 27 lunas orbitando el planeta inclinado del sistema solar. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión hablando sobre las lunas de Urano, que tienen el nombre de varios personajes de las obras de William Shakespeare. Yo quisiera recordar a los oyentes, por supuesto, que en programas pasados cuando hablábamos del planeta Urano, hablamos de lo bonito que es, del color tan especial que tiene. Creo que todo lo relacionado con este planeta tiende a ser como así, y quisiera que habláramos en profundidad de cada luna. De a ver, las Pablo, que se conocen, sí. y de las que tenemos, digamos, más información, porque de nuevo estas lunas están tan lejos y han sido tan poco observadas que en realidad no conocemos mucho de ellas. Con la visita de la nave viajero en 1986, pues aprendimos mucho más acerca de estas lunas porque por primera vez las pudimos ver de cerca. Pero además, con los grandes telescopios de las últimas décadas que se han instalado en Chile, por ejemplo, uno de ellos, el VLT, no sé, aquí no hemos hablado mucho sobre el, sobre el los telescopios, gran telescopio, el Very Large Telescope, que es un interferómetro óptico que está instalado en un cerro en Chile. Algunos de los telescopios del VLT se han dedicado en los últimos años a estudiar a Urano y su sistema de lunas. Vamos a hablar un poco de los personajes que rodean los nombres Perfecto. De las lunas de Shakespeare. Entonces, hay básicamente dos obras de Shakespeare que tiene la mayoría de personajes con nombres en las lunas de Urano. Sí. Una es Sueño de una noche de verano, claro, de donde aparecen Titania y Oberon, que de hecho son las dos lunas más grandes de Urano, sí. Pero además está Puck, del que hablábamos ahorita. Sí. Y está La Tempestad, que es otra de las grandes uh-huh. obras de Shakespeare. Y de La Tempestad están Ariel, Miranda, Caliban, Sícorax, Próspero, Estebos, Estéfano, Trínculo, Francisco y Ferdinand. O Ferdinando, pues, si lo vemos en español. Y como les decía, el rizo robado de Alexander Pope, pues, tiene a Ariel, Umbriel y Belinda como personajes principales. La Tempestad es una de las obras más famosas de Shakespeare. Yo no sé si Camila conoce La Tempestad. Muy poco. ¿Andrés sí la leyó alguna vez? No, Sueño de una noche de verano sí. Eso también, la me la he visto no. en teatro. Yo he visto La Tempestad. Daban una serie de televisión buenísima de la BBC de Londres sí. en Señal Colombia, que eran las obras de Shakespeare. ¿En serio? Todos los sábados en la noche. Ahora los sábados en la noche es Universo en Expansión. Pero yo recuerdo que yo todos los sábados en la noche, yo siempre he sido un ñoño casero, pero estaba eso... viendo las obras de Shakespeare en mi casa. ¿En qué año lo daban, Pablo? Yo recuerdo esto cuando estaba, no sé, en la universidad de estudiante, y yo me sentaba con el libro de Shakespeare en la mano a ver la serie. Representación en televisión de la BBC de Londres. Pues La Tempestad es una de las obras más famosas de William Shakespeare. Fue representada por primera vez, estrenada en noviembre, el 1 de noviembre de 1611, en el Palacio de Whitehall en Londres. Sí. Y básicamente la historia de La Tempestad es la historia entre Próspero, que era el duque de Milán, y su hermano Antonio, que usurpa, digamos, el trono del ducado de Milán y que expulsa a Próspero y a su hija, que es Miranda, sí. de Milán, y básicamente ellos naufragan después de que son expulsados de la ciudad y terminan en una isla. Entonces, en esa isla, Próspero se hace mago, se convierte, digamos, en un... Ya recuerdo la historia un poco, sí. Un sabio de las artes oscuras y ocultas, y después termina vengándose de alguna manera de su hermano sí. y casando a Miranda con el príncipe, con un príncipe. Que tiene poderes como de conversar con los espíritus. Exacto, y uno sí. de los espíritus es uno de los personajes que hace parte de los nombres de las lunas de Urano. Claro. Y la otra gran obra de Shakespeare que está representada, digamos, en los nombres de las lunas de Urano, sí. pues es el Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano, ¿tiene que ver con el néctar de una flor? Eso no lo... ¡Sí, claro! Sí, ahora claro que sí, sí me acuerdo. Es que, de hecho, hay un néctar, hay una sustancia de una flor que se le echa en los ojos a las personas, y estos mientras duermen, sí. y mientras inmediatamente cuando estos despiertan se enamoran del primero Ajá, que ven. Claro, esa sí. es la historia, digamos, la comicidad detrás de la obra de Shakespeare. Escrita para la boda de un noble inglés, Sir Thomas Berkeley, y en 1596, y la idea es que Teseo, que era príncipe de Atenas, e Hipólita, que era la princesa con la que se iban a casar, pues básicamente hay una cantidad de historias de amor que alrededor. Se dan en un bosque mágico, y obviamente el problema ahí es, hay digamos una pelea de novios entre Titania y Oberon, sí, que son los el príncipe y la reina, más bien el rey y la reina de las hadas, y Puck, que es como el que hace las bromas, el que hace las termina echándole el néctar a quien no debe, y entonces se terminan enamorándose de quien no debe también. Se equivocan de un personaje con cabeza de burro. Es una buena, exactamente, es una maravillosa obra de Shakespeare, y de ahí entonces resultan la mayoría de nombres para las lunas de Urano. Hablemos de Titania. Titania es la luna más grande de Urano. Sí. Pero Titania, como les decía, está basada en el personaje de la reina de las hadas, que es la esposa de Oberon, en El sueño de una noche de verano. Sí. Básicamente lo que sucede es que Titania ha estado peleando con su esposo, con Oberon, celosos, porque hay un niño al que Oberon quiere como paje. Y Titania dice, no, es para mí. Pues finalmente lo que Oberon hace es enviar a Puck, que era como su sirviente, a conseguir esta flor mágica de la que hablaba Andrés, que hará que Titania se enamore del primero que vea cuando despierte. Entonces, básicamente, Puck le deja caer el néctar en los ojos a Titania, y cuando Titania se despierta, lo primero que ve es un personaje de teatro que está disfrazado de burro, y se enamora de él profundamente. Sí. Decía, en parte de la obra de Shakespeare, decía, tú has hecho que la luna, que rige las mareas, pálida de furia, bañe el aire causando multitud de fiebres y catarros. Esto es una cuestión genial, porque ya en la obra de Shakespeare se habla de cómo la luna es la que produce las mareas. Ahora hablemos de Titania la Luna. Vale. Titania la Luna, desde que la conocemos bien, descubierta por William Herschel, pero después observada a través de los últimos 200 años, es la luna más grande de Urano y es la octava más grande del sistema solar. Tiene un diámetro de unos 1578 kilómetros, es más pequeña que nuestra luna, obviamente. Sí. Y básicamente está compuesta de hielo y roca. Recuerden ustedes que el mayor componente de los objetos del sistema solar exterior es el hielo. Hielo de agua. Hielo de agua, exacto. Compuesta de hielo y roca, se observa en su superficie pues una cantidad de cráteres, como se observa en otras lunas del sistema solar, y tiene cráteres gigantescos. Tiene un cráter que se llama Gertrude de 360 kilómetros de diámetro. ¿Pero son cráteres de impacto o cráteres volcánicos? Cráteres de impacto. Okay. Estos normalmente tan grandes son cráteres de impacto. Los conos volcánicos, a no ser que sean los conos de Io, de que ya hablamos aquí de la actividad volcánica en Io, pues no son muy grandes, que digamos. Voyager 2, cuando pasó en 1986 por Urano, alcanzó a fotografiar todo el hemisferio norte de Titania. Entonces, son las mejores imágenes que tenemos de Titania, son las fotografías del Viajero 2 de 1986. Tiene un periodo de rotación de unos 8 días y medio más o menos, y se encuentra a 436 mil kilómetros de Urano. Más lejitos que la luna de la Tierra. Más lejitos que la luna de la Tierra, exactamente. Pablo, y también tiene bloqueo de marea, es decir, siempre le está dando la misma cara a Urano. Eso es muy probable, claro, porque... por el tamaño de Urano, tal vez. Por el tamaño de Urano y por la cercanía a las lunas terminan siendo bloqueadas gravitacionalmente por sus planetas. Yo en realidad no estoy seguro de que Titania esté bloqueada gravitacionalmente, pero es muy probable. Eso es uh-huh. absolutamente probable. La segunda luna en importancia, digamos, y en tamaño de Urano es Oberon. Oberon en la obra de Shakespeare es el rey de las hadas y es el esposo de Titania. Y obviamente es quien urde el plan para que Puck busque la flor del suspiro y haga que Titania se enamore perdidamente de quien vea por primera vez. Pero son muy parecidos Titania y Oberon en tamaño. En realidad Oberon es en diámetro unos 50 kilómetros más pequeño que Titania. Sí, es muy, muy parecido, pero en realidad Titania es más grande. Claro. Normalmente las hembras son más grandes en algunas especies. Y se parecen mucho, ¿no? Titán, la superficie. Son muy la superficie. Parecidas. Pero además, Camila, el problema es que no tenemos muy buenas fotografías de estas lunas. Como te digo, las únicas fotos que tenemos fueron tomadas, obviamente, por el Voyager en 1986. Oberon es la segunda más grande de Urano y es la novena luna más grande del Sistema Solar. De nuevo, compuesta de hielo, posiblemente tiene un núcleo rocoso y probablemente, al igual que muchas otras lunas de las que hemos hablado aquí, tenga un océano de agua líquida justo por debajo de su corteza de hielo. La superficie, también tachonada de cráteres, tiene cráteres de hasta unos 210 kilómetros de diámetro y posee unas formaciones muy especiales que los científicos planetarios llaman las chasmatas. Las chasmatas son como unos acantilados, ¿no? Exacto, una chasmata es un filón rocoso, eso, gigantesco o de hielo, sí, que tiene kilómetros de altura y se observan muchísimo en Oberon. Probablemente esto se deba a una actividad geológica muy primigenia en la Luna, cuando se empezó a solidificar la corteza helada de la Luna. O algún totazo, tal vez, Pablo, que haya quebrado el casquete. Los impactos producen unos cráteres que son más típicos. Este tipo de formaciones es más por fallas geológicas, por tectonismo de placas, básicamente. Y está un poco más alejada de Urano, está a unos 584.000 kilómetros del planeta. Es un poco más lejana que lo que estaba Titania. O sea, Titania es más interna en su órbita con respecto a Urano que Oberon. Ariel es otro personaje de la tempestad. En la tempestad, Ariel es el espíritu del aire, de ahí viene la palabra, sí. Y es un sirviente de Próspero, que es el padre de Miranda, protagonista de la obra de Shakespeare. Básicamente, Próspero encarga a Ariel de todas las tareas, de todos los hechizos, de todo lo que está planeando para vengarse de su hermano y obviamente para hacer que Miranda se enamore finalmente de Ferdinando, que es el príncipe de Nápoles. Ariel la Luna es la cuarta luna más grande de Urano. La primera es Titania, después Oberon, sí. Después sigue Miranda y Ariel es la cuarta. Posee una superficie muy compleja geológicamente. Cuando uno ve las fotografías de Ariel, parece como si la hubieran armado, como si fuera una de estas formas que se arman con fichas de Lego. Es una cosa increíble. Tiene unos cañones gigantescos, profundísimos. Está más cerquita a Urano que las demás. Está a unos 190.000 kilómetros de distancia. Y orbita junto con Miranda, Titania y Umbriel, dentro del campo magnético de Urano. Entonces, probablemente su superficie es bombardeada permanentemente por partículas de alta energía aceleradas por el campo magnético del planeta. Estaba leyendo, ahora que estamos hablando de bombardeo de partículas y de radiación sobre lunas heladas, que parece ser que las manchas oscuras que veíamos en las fotografías de Europa, ¿se acuerdan que estábamos hablando de Europa? Claro. Una de las lunas de Júpiter aquí por su interés astrobiológico y la idea de que tiene un océano líquido interno debajo de la corteza de hielo. Uh-huh. Y Camila nos preguntaba, ¿se acuerda, Pablo? ¿De qué son esas rayas? Porque son oscuras, las rayas oscuras sobre la superficie de Europa, y parece ser, y esto es lo que están planteando ahora los científicos de la NASA, que han estado haciendo experimentos de laboratorio, con agua salada. Parece ser que esas manchas cafés como marrón que hay en las fallas resquebrajadas del hielo de Europa es sal marina. Qué interesante. Wow. Sal marina oxidada por partículas de alta energía. Qué interesante. Increíble. O sea, que es el campo magnético prácticamente dibujando con sal marina en los hielos de la superficie de Europa. ¿Qué es lo que plantean los científicos? Resulta que Europa tiene tectonismo. Tectonismo significa que el hielo se resquebraja. Claro. Se resquebraja porque hay un flujo de calor desde el interior de la Luna. Y entonces a través de esas fisuras sale agua salada. Sí. El agua inmediatamente sale, se sublima, se congela. Uh-huh. Entonces la sal... Sí. Se ve, digamos, sometida a todo este flujo de partículas y se oxida y se pone de ese color. Qué interesante. Lo hicieron en el laboratorio. O sea, lo que hicieron los científicos fue someter sal marina a radiación equivalente, digamos, a lo que estaría recibiendo la superficie de Europa y se puso del color de las manchas de Europa. Increíble. Eso podemos ver en Ariel también, por ejemplo. Ariel posee una cantidad de hielo manchado, quién sabe si probablemente el agua que tenga en su interior sea agua salada. Salada. Bueno, Miranda. Miranda en las obras de Shakespeare es la protagonista de La Tempestad, es la hija de Próspero, que es el legítimo duque de Milán, y el nombre de Miranda proviene de una raíz latina que es mira, que significa maravilla. Hay una estrella muy famosa en la constelación de... Es de la ballena. ¿Cuál es? Andrés, me corrigí. Mira. ¿Cuál? No la recuerdo, Pablo. Mira es una estrella que es una de las primeras estrellas variables que se encontró en la galaxia y por eso fue llamada de esta manera. O sea, una estrella maravillosa porque cambiaba de brillo cada cierto tiempo. Volviendo a la historia de La Tempestad y de Miranda... Pues obviamente Miranda está exiliada en esta isla con Próspero, que es su padre, pero finalmente, después de todas las triquiñuelas que se diseña su padre para poder vengarse de su hermano, Miranda termina enamorada y casada con Ferdinando, que es el príncipe de Nápoles. Miren que Ferdinando también es una de las lunas de Urano. Miranda, la luna, sí, es la que está más adentro y es la más pequeña de las 5 lunas principales de Urano. Por eso fue más difícil de descubrir. Claro, Miranda fue la que descubrió Kuiper en 1948. 48. Exactamente. ¿Y con qué? ¿Con qué la descubrió? Pues con un telescopio gigantesco, me imagino. Yo ¿Y no cuando... tenía ni idea de cuál era el telescopio que tenía Kuiper. Impresionante el trabajo de Kuiper, ¿no? Kuiper cuando decimos que está más cerca... Es la más bajita, pues la... Más cerca al planeta. Más cerca ya. Al planeta, exacto. Si tú vas... De las 5. De las 5 que llevamos. Sí, van en ese orden. Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon. Fue sobrevolada por la nave espacial Viajero 2 en enero del 86 y solo pudo fotografiar el hemisferio sur de la Luna, que muestra una actividad geológica increíble. También un tectonismo de placas, unas fallas gigantescas. Es como un choque de continentes impresionante. La superficie de Miranda. Bastante aporreada. Es muy pequeñita. Es muy pequeñita. De hecho, Miranda sí. Es del tamaño de Vesta. ¿En serio, Pablo? Sí, es más o menos del tamaño de Vesta. Miranda tiene unos 500 kilómetros de diámetro. 480 kilómetros de diámetro. Wow. Y tiene un periodo muy corto alrededor de Urano. Apenas se tarda 1.4 días en orbitar el planeta, pero además está muy cerca, 130.000 kilómetros. Miranda puede ser uno de los lugares más fríos del sistema solar. Está a 60 grados Kelvin. ¿60 grados Kelvin? Esos son 213 grados bajo cero. Wow. O sea que hay que llevar chaqueta. Claro. Eso no es como dice pasante Elena. Parece, ¿sabe Pablo, Andrés? Parece hecha como de granito. Como también, es como si la hubieran pegado por sí, pedazos. Como es muy accidentada, es tiene unos valles muy profundos. Es como cuando uno está armando estas lunas con periódico y engrudo. Ajá. Hágase de cuenta, Miranda la hicieron con periódico y engrudo. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. habíamos dicho que no solo las obras de Shakespeare están, digamos, representadas entre las lunas de Urano, sino que también hay una obra muy famosa de la literatura inglesa que se llama El Rizo Robado y que fue escrita por Alexander Pope, que es posiblemente uno de los poetas ingleses más famosos del siglo XVIII. Sí, Alexander Pope es algo así como, como con quién lo compararíamos para que nuestros oyentes tengan una idea de, digamos, la importancia como autor. Pues no sé, nosotros aquí tenemos a un García Márquez, que sería Shakespeare. Más o menos. ¿Cierto? Sí. Y Alexander Pope sería algo así como otro escritor colombiano famoso. Andrés, ¿usted quién se le ocurre? Pues, hombre, Barbajacob. Sí. Porfirio Barbajacob. Yo creo que nos estamos metiendo en un terreno pantanoso. Mejor no hablemos de eso. Nosotros somos astrobiólogos. Entonces, este Rizo Robado, yo les decía, yo en realidad la leí, pero a mí no me gustó mucho la obra. ¿En serio? Sí, a mí me, porque yo estaba muy interesado. O sea, decía, bueno, pues si Pope ha sido un tan famoso en Inglaterra, yo quiero leer El Rizo Robado. Y a mí me sonó más como a chisme de Jet Set, la obra de Alexander Pope. Pablo. De nuevo, posiblemente quienes admiren la literatura de Alexander Pope deben estar diciendo este astrónomo ignorante. Pero bueno, en realidad está basada la obra del Rizo Robado en un hecho real que estableció un pleito entre dos familias católicas muy famosas de el Londres del siglo XVI. La idea es que Arabella Fermor, que es la protagonista de, digamos, de la novela, era pretendida por otro caballero que se llamaba Lord Petre, quien en su pretensión, digámoslo así, de enamorar a Arabella, se robó un rizo de su pelo sin consentimiento. ¿Y para qué? Pues para llevarlo en la billetera. O sea, en esa época uno no llevaba fotos, ni habían selfies, ni ese tipo de cosas que uno pudiera mostrar. Mire, esta es mi novia. No, se robó un pedazo de pelo. De cabello. De cabello. La trasquiló. La trasquiló. ¿Qué problema armó esta señora? Pues yo me imagino que ahora también, Camila, usted la trasquila para llevarse un pedazo de su pelo de recuerdo. Usted, pues, parece muy romántico. No, bastante extraño sería. ¿Qué vas a hacer con eso? Sería un muñequito, un muñequito con alfileres. Para allá, ¿te imaginas? No, yo recuerdo que mi tío Salvador... ¿Hacía vudú? No, hombre, tenía un rizo de cabello de Ana María, su hija. Pues es una cosa que... Okay. No sé. Bueno, pues puede ser, pues, especial. Pues. Hay quienes guardan los dientes de los hijos también. Los dientes. El ratón Pérez. El ratón Pérez, claro. Bueno, la idea es que Pope convirtió esta anécdota de las familias Fermor y Petre, en una historia llena de fantasía, de romance, pues, y toda la pelea del caso. Y dedicó, de hecho, la segunda edición de la novela a la verdadera protagonista de la historia, que era Arabella Fermor. Tres lunas de Urano tienen nombres de El Rizo Robado de Alexander Pope. Y estas son Belinda, Umbriel y Ariel. Belinda, Umbriel y Ariel. Recordemos que Ariel también es una, también es un personaje de La Tempestad de Shakespeare. Aquí, este Ariel es otro Ariel. Ah, okay. Pero también está dentro de la obra de Alexander Pope. Pablo, pero no habíamos hablado de Belinda. ¿Belinda es una luna interior o una luna exterior? Porque no hace parte de las cinco lunas principales Belinda de Urano. Belinda es una de las lunas pequeñas de Urano interiores. Okay. Pero la que nos interesa aquí es Umbriel, porque Umbriel sí es una de las cinco principales. Sí. Y Umbriel, en El Rizo Robado, es un espíritu oscuro y melancólico. Y... el nombre justamente proviene de la palabra umbra, que significa sombra. Oscuridad. Sí. Oscuridad, exacto. De ahí viene Umbriel. Umbriel es como el espíritu de las sombras. Yeah. Esta luna de Urano, de la que no tenemos muy buenas imágenes, incluso las imágenes del viajero no son muy buenas, está obviamente repleta de cráteres en su superficie y probablemente es una de las superficies más antiguas del sistema solar. Se creen los científicos planetarios que estos cráteres de impacto, que muestra Ariel en su superficie probablemente fueron creados durante el bombardeo tardío del que hemos hablado aquí, es el último periodo de formación de los planetas. O sea que probablemente son cráteres tan antiguos como los cráteres del lado oscuro de la Luna. O sea que es bien interesante de pronto mandar una sonda a la superficie de Umbriel para que nos diga un poco sobre ese material, inicio, sobre ese material primigenio del sistema solar. Del sistema solar, claro, sería maravilloso poder hacer esto, pero obviamente Umbriel está muy lejos. La última vez que la visitamos fue en 1986, y desde eso solamente hemos logrado observar algunas cosas desde la Tierra, sobre todo en infrarrojo. Hay un telescopio infrarrojo muy famoso que se llama el telescopio Herschel, de hecho. Sí. Y otro telescopio que ya está, digamos, en sus últimas, que se llamaba el telescopio Spitzer, que fueron dedicados a hacer un poco de estudio planetario en el sistema solar. Y a través de los espectros en infrarrojo de Umbriel, sí, se ha detectado, obviamente, ¿adivinen qué? ¿Qué? Hielo de agua. Yo también me quedé pensando que será Geyser, será una cosa así. ¿Qué hay en Umbriel? Agua. Agua, como en todas las otras lunas. Dióxido de carbono en su superficie también. El dióxido de carbono también es muy abundante, digamos. Los hielos, en general, todos estos materiales, metano, amoníaco, agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, recordemos, se convierten en hielos a estas distancias a las que estamos por allá en la órbita de Urano, tan lejos del Sol. Hay muchas otras lunas de Shakespeare, digámoslo así. Por ejemplo, Cordelia. Cordelia, si recuerdan nuestros oyentes, es un personaje del Rey Lear. Ah, sí. Eso me recuerda a una obra de teatro del grupo Hora 25 aquí en Medellín, sí, donde uno de los personajes principales es el Rey Lear. El Rey Lear de Shakespeare. Está Ofelia, que es uno de los personajes más famosos de Hamlet. ¿Recuerdan, sí, Ofelia, que está medio loquilla? Claro que exactamente. Sí. Claro que sí. Exacto. Está la Fierecilla Domada, Bianca. Bianca es la protagonista de la Fierecilla Domada. Crécida, que es la protagonista de otra obra de Shakespeare, que es Troilo y Crécida. Desdémona. En Otelo, recuerden, sí, Otelo el Moro, sí, que es también, uh-huh, otra de las grandes obras de Shakespeare. Obviamente, la señorita Julieta no podía faltar. Claro. No está Romeo. Eso me parece una cosa curiosa. Sí. Está Julieta, pero no pusieron a Romeo. Pero las que usted acaba de comentar, por ejemplo, Pablo, yo casi no digo su nombre. Yo, me estabas confundiendo con un personaje. Con Romeo. Tuve con como Romeo. Una tendencia. Tuve como una tendencia que son chicas. Muchas, pero no hay también. No, también hay hombres, pero también, lo que estaba la comentando. La mayoría son chicas de Shakespeare. Entonces, chicas de personajes Shakespeare. Femeninos. Podemos hablar de las chicas, sí, de cierto. Shakespeare. Genial. Está la reina Maeve. La reina Maeve, digamos, es una referencia que se hace en Romeo y Julieta. Portia, que es la protagonista del Mercader de Venecia, uh-huh. Rosalinda en Como Usted Guste. Rosalinda, Como Usted Guste es otra de las obras de Shakespeare que a mí me fascinan, porque además Rosalinda hace un personaje increíble, y es que se disfraza de hombre en la obra, y se disfraza de hombre para enseñarle a su hombre cómo enamorarla. Es una cosa genial. Shakespeare jugaba mucho con esa idea de disfrazar a las mujeres de hombre. En los roles. Sí. En los roles, sí, exactamente. Está Margaret, que es un personaje de mucho ruido y pocas nueces, que es otra de las obras cómicas de Shakespeare. Pérdita, de un cuento de invierno. Y aquí está uno que es hombre, Cupido. Cupido es un personaje del Timón de Atenas. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Timón de Atenas, que es una de las... Esta es una tragedia más que una comedia, y es la historia de un hombre muy próspero y muy rico en Atenas, a los que todos sus amigos, pues obviamente, homenajeaban y halagaban, pero eran halagos, obviamente, interesados. Claro. Cuando el pobre Timón cayó en desgracia y perdió todo su dinero, los amigos jamás en la vida lo volvieron a hablar siquiera, y él terminó viviendo en las calles de Atenas con su perro. Y entonces de ahí viene una frase que es: entre más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Más quiero a mi perro. Eso tiene que ver con la obra de Shakespeare del Timón de Atenas. No tenía ni Así idea. Así que Urano, nuestro planeta inclinado 98 grados, con su sistema de anillos vertical casi visto desde la Tierra, pues está rodeado por las chicas de Shakespeare. 27 lunas. 27 lunas posee Urano, la mayoría de ellas descubiertas en los últimos 30 años, pero cinco de ellas muy importantes, digamos, para los estudiosos del sistema solar, fueron descubiertas por astrónomos tan importantes en la historia como William Herschel o como Lassell, e igualmente por el señor Gerard Cupier. Pablo, hay algo interesante frente a las lunas de Urano, para cerrar el capítulo con Urano, y es que precisamente tiene un montón de lunas pequeñas e irregulares que tienen una rotación retrógrada, a diferencia de las lunas grandotas. Que son prógradas. Eso, claro. ¿Qué le puede decir a un astrónomo, Pablo? Eso sencillamente significa que esos objetos fueron atrapados. Fueron atrapados gravitacionalmente por Urano. Recordemos que muchas de las lunas de los planetas gigantes se forman in situ, uh-huh. O sea, se forman durante el proceso de formación del planeta, pero muchas otras sencillamente son objetos que pasan cerca y terminan siendo atrapados gravitacionalmente. Lo más probable es que estas lunas retrógradas de Urano sean TNOs. O sea, objetos transneptunianos. Objetos transneptunianos. Caídos en desgracia, digamos así, venidos del cinturón de Kuiper y terminaron siendo unas de las chicas de Shakespeare alrededor de Urano.